muchos problemas de desabastecimiento, muchos problemas de escasez, no solamente, esto es una cadena, no solamente son los alimentos, ni es el maíz, ni es el arroz, ni son las leguminosas, sino son todos los problemas, a los que todas estas políticas mal llevadas que nos han llevado, no, hemos llegado al llegadero, como lo hablábamos hace rato. El aparato productivo ha sido gravemente y fuertemente fracturado debido a políticas mal llevadas, una serie de controles. Hoy en día nos encontramos en una situación donde lamentablemente acabamos de oír que ya no hay maíz y prácticamente venimos saliendo del periodo de invierno que deberíamos tener maíz en abundancia.